Después de haber hecho presencia en la localidad Usme de Bogotá, la Fundación Fuerza Juvenil hace presencia con la sede principal en Ciudad del Azúcar, en la que niños y jóvenes se verán beneficiados en refuerzos escolares y aprendizaje cultural. Lady Alfonso, directora de la Fundación, habla de los proyectos y actividades por realizar. Del equipo ahorita fijo somos 8 chicos. Todos son universitarios, la mitad ya son profesionales, la otra mitad ya están por terminar. Cada uno se especializa en lo suyo. ¿Sí? Hay aproximadamente 130 chicos, niños y jóvenes. ¿Sí? Y los programas que vamos a hacer ahorita, ¿sí?, que se van a presentar, van a ser unos proyectos con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Que es, por ejemplo, ahorita en mitad de año se va a hacer una presentación de música, que es folclore, donde pues van a tocar jóvenes y niños también, pero los niños se van a basar más que todo en las flautas, por lo que son pequeños, y ya los grandes ya cantan y tocan percusión. No solo la formación cultural hace parte de esta fundación, sino también el aspecto deportivo, en compañía de las personas discapacitadas. Se va a hacer un proyecto, también en mitad de año, que es el fútbol para ciegos. ¿Qué es ese proyecto? El proyecto es que allá los niños, pues afortunadamente ninguno de ese sector es ciego, pero tenemos un convenio con la selección de Cundinamarca para ciegos, donde invitamos a los jugadores del partido de los jugadores ciegos de fútbol, y ellos van a venir a la fundación y van a jugar con los chicos que están entrenando en fútbol de la Fundación Fuerza Juvenil. Entonces ellos van a entrenar. ¿Cuál es el objetivo? Que los niños que vean, que si ven, se tapen los ojitos y jueguen como los otros. Entonces va a haber como un fútbol para ciegos, es una forma de jugar fútbol distinta, o sea, que no sea con los ojos, sino que sea con los sentidos. La invitación es para todos los niños y jóvenes que se acerquen al barrio Villanueva, enfrente del Colegio Buenos Aires, ya que próximamente también se realizarán talleres audiovisuales y radiales. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio.